Nací con buena estrella, yo lo comprobé, la música en mis venas heredé. Nací de una estrella y una hermosa mujer, los dos me enseñaron a ser fuerte y no caer. De amigos y de amores yo logré aprender, que fui rey del camino donde yo pasé. Los golpes de la vida fueron duros y aguanté. He aprendido a tenderle la mano a mi gente y brindarle mi voz. He podido vencer al destino y mirarlo de frente con la ayuda de Dios. De amigos y de amores yo logré aprender, que fui rey del camino donde yo pasé. Los golpes de la vida fueron duros y aguanté. No importa lo que pierda, sino lo que ya gané. He logrado vencer con la ayuda de Dios, a la muerte, al destino, a la vida y también al amor. He logrado aprender una hermosa lección. La humildad es la fuerza que te abre cualquier corazón. He aprendido a tenderle la mano a mi gente y brindarle mi voz. He podido vencer al destino y mirarlo de frente con la ayuda de Dios. He podido vencer al destino y mirarlo de frente con la ayuda de Dios. Gracias, Padre mío. Gracias, querido público. Gracias.